qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los premios Billboard Latinos se posponen. La ceremonia, que se llevaría a cabo el próximo 23 de abril en Las Vegas, se aplaza hasta nuevo aviso. Este año, Bad Bunny y Ozuna encabezan la lista de nominaciones a los trofeos que reconocen lo mejor de la música latina, con 14 postulaciones cada uno. Y le siguen Daddy Yankee y J Balvin con 12. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.